porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Bueno, volvemos aquí a la invasión de los bárbaros y otro martes más. Hoy tenemos un programa especial, como todos los martes. Vamos a hablar un poco de los años 70, volviendo aquí a nuestra tónica general de hace algunos meses. Yo creía que era especial porque estaba yo. También. Bananiz, Fer aquí reconducido. De vuelta con los bárbaros. Y tenemos también a nuestro último habitual colaborador, Marc. Y buenas noches a todos. Y bueno, y la base del programa, vamos a hablar con Chema Bofill, militante de los Gari, que estuvo ahí dando guerra por allí por los 70 y 80 en el Estado español en Francia. Y bueno, vamos a hablar un poco a colación de la famosa y tristemente famosa película Salvador de todo este tema, un poco a desmentir lo que nos parece que no tiene razón la película o que no dice todo lo que hay que decir, y un poco sobre la actividad que se hacía en aquellos años. Sí. Bueno, buena nit. Eso de militante de los Garis era solo 2 años. Eso era el 74, 75, luego ya dejó de existir. Mm-hmm. Bueno, yo creo que hay que situar un poco, volviendo a los tostones que pegábamos en la época que yo andaba por aquí, que presentábamos libros y hablábamos mucho de esta época, ¿no? Se está hablando mucho del Mil y se está hablando mucho de Salvador Puig Antich y se está hablando mucho en un sentido, digamos, de recuperación de una memoria, ¿no? Que es la de un luchador antifranquista, que es una de las primeras cosas que salten a la luz, ¿no? Cuando hablas de esto. Y yo creo que es una de las cosas básicas que es muy fácil desmentir, ¿no? Cuando te acercas un poquillo a esta época y a este grupo en concreto, porque todo el ambiente antiautoritario y autónomo del Estado en esa época interpretaba el franquismo como una expresión más del capitalismo, ¿no? Una expresión quizás más salvaje porque era una dictadura, pero con el cual no solo había que acabar, por lo tanto, con la dictadura, sino acabar con el capitalismo por completo. Y por completo suponía una verdadera revolución en la cual unos abogaban más por un estilo consejista o por un estilo, digamos, basado en consejos obreros o en los soviets, o otros quizás tenían una tendencia más anarquizante y abogaban más por pues el comunismo libertario directamente, ¿no? Pero vamos, digamos que el Mil se mueve un poco en esos parámetros teóricos, ¿no? Que eran los que van desde el consejismo al anarquismo a introducir toda una teoría de marxistas heterodoxos y críticos que desde los años 20 o desde los años 30 rompen con el Partido Comunista oficial, digamos que es el ruso, con el estalinismo, que empieza una crítica salvaje del leninismo y de la organización del partido y de la organización del sindicato. ¿Eso qué es? ¿Que no te gusta lo que digo y me pones música? No. Y bueno, de ahí se llega a una tendencia dentro del movimiento autónomo, en Barcelona en concreto, que se concreta en plataformas de comisiones obreras y en toda una serie de organizaciones que reflexionan en torno a estos parámetros, que son los grupos obreros autónomos o círculos de formación de cuadros. Y es en este ambiente donde surge el Mil y surge, digamos, influenciado por este movimiento obrero, pero también con una cierta distancia, digamos, porque en un principio el salto adelante que da el Mil y la agitación armada que realiza, que es como ellos denominaban su lucha contra el franquismo o contra el capitalismo, sí que nace, digamos, cercana a los ambientes obreros de Barcelona, pero con la clandestinidad, el paso a Francia y tal, en ciertos momentos pues hay momentos de más o menos conexión, ¿no? Y sí, es un debate bastante bastante duro entre la gente de aquella época, que supongo que levanta muchas escamas por muchos recelos del momento y muchos recelos que sigue habiendo ahora, el ver si había una verdadera conexión o no conexión entre el Mil y los grupos obreros de Barcelona. Pero bueno, no es el debate de hoy. El debate de hoy es el hecho de que de este grupo tristemente pasa la historia una persona que es Salvador Puig Antich por ser detenido y ejecutado por el franquismo. Aunque no fue el único que murió tampoco. Aunque no fue el único que murió, porque Oriol Solés Ugrañas, otro de los miembros del Mil, muere en una fuga de la prisión de Segovia. Y Jean-Marc Rouillant está muerto en vida, ¿no? Digamos, en el ostracismo en las cárceles francesas desde hace 20 años. Y bueno, ahí entramos un poco... Tú presentas, dices que se está hablando mucho del Puig Antic como luchador. Y ni así, porque lo presentan como víctima, no se ve allí ninguna lucha. La única lucha que presentan es entre policías y los atracos, que, o sea, lo que presentan es una víctima, no es un, porque su lucha y la lucha del grupo este no aparece ni en la película, ni en los escritos de los periódicos, ni en los medios. O sea, lo que presentan es un icono, una víctima, alguien que Franco lo mató, y ahí se acaba. Justamente el problema es que no se explica la lucha de los del Mil. Claro. Sí, mi opinión es eso, más que decir que la película miente, es que la película obvia todo aquello por lo que es necesario, ¿no?, para explicar todo el proceso de ideológico, tanto como ideológico como práctico, y se presenta una gente que además da unas connotaciones así como de que está en medio de coña en las acciones, como si fuesen militantes por pasárselo bien casi, ¿no? Un rollo bastante descabezado, según lo plasman allí. Y no habla ni de... A pesar, bueno, has hablado antes de la conexión entre los grupos autónomos de fábrica, ¿no?, de autonomía obrera, y el Mil, pero la tuviesen o no formalmente, que parece que, bueno, es dudoso, pero a nivel ideológico había unos nexos claros, ¿no?, de apoyo a un proletariado que en la peli no sale. No, es que no sale nada en la película, más que, bueno, es un poco... Bueno, tú eres los que has participado más en... Sí, en la crítica a la película. Bueno, pues eso que tú dices, pues es así. Tergiversan obvian, tú dices, silencio, ¿no? Pero sí que hay engaño, porque lo hacen pasar a él como que está luchando por una democracia, que está luchando por libertades, que está... En la película, por ejemplo, él se confunde y dice que está en la misma lucha que el abogado. Dice, y el abogado le tiene que desmentir, no, que yo no estoy de acuerdo con eso de matar a policías y tal, y atracos y tal y tal. O sea, que le hacen decir cosas que y después hace decir que los obreros ya no quieren su dinero. O sea, que, claro, desinforman tanto, y los obreros querían incluso había una agrupación que para los presos y tal, que les pedían no sé cuántos millones. Entonces ellos sabían muy bien que era político. Luego cuando no quieren apoyarlo como político, están mintiendo, porque cuando les iban bien los atracos, les fueron a pedir con un listado y todo de dinero a ellos, y ellos estaban dispuestos a ya habían apoyado a la Harry Walker, y entonces esto ya creó todo una dinámica. Pero lo que al negarles la cuestión política y sus escritos y lo que pensaban, la reflexión y todo lo que iba con la formación, porque uno no aparece, uno no se compromete así de un día para otro, pues eso viene de una reflexión, de una formación. Uno habrá leído lo que había en la época, se formaba, y entonces... Si se deja de lado todo, luego solo quedan los tiros, que es lo que presentan es para aniquilarlo como grupo, o como grupo resistente. Entonces le quitan el lado político y quedan solo los Yo creo que hay que explicar, sin dar por sabido, ¿no?, que todos los oyentes sepan que era el Mil y que hacía... Las acciones del Mil se basaban básicamente en expropiaciones en bancos, con expropiaciones de capital, en las cuales, salvo en un caso que sí que hay un herido... digamos, no había habido muertos ni actos, digamos, de con voluntad de asesinar. Y no hicieron uno ni dos, tampoco. Claro, que es, ellos hablaban no de lucha armada, sino de agitación armada, ¿no? Que es decir, jugaban mucho con esta diferencia de conceptos, ¿no? No era una guerrilla en contra del Estado, sino que era un grupo armado que realizaba acciones para financiar al movimiento obrero. Cuestión de vocabulario. Sí, digamos. Agitación lo veían más como algo de insurrección, de rebelión, de que no... La lucha armada, pues todos los grupos estaban por la lucha armada. Y los marxistas, tal, estaba dentro de los casi de los dogmas, la lucha armada. Sí, y es una época en la que había más grupos armados en el Estado que realizaban acciones, porque el PCI tenía sus grupos armados, estaba el FRAP, había no digamos que no era el momento este que hay ahora, que parece que... Pero no es que se especializaran en las expropiaciones, o sea, en los atracos en los bancos. No, esto fue así. Lo que pasa es que los agarraron al inicio. Y si habéis leído el libro de Sergi Rosés, pues hay una carta del Puig Antic, al final de todo, él que decía que había que aumentar a los atentados, subir el nivel y pues pasar a acciones políticas. Y después también siempre lo mismo, de ir mejorando la infraestructura, de ir continuando con lo de las ediciones, pero a nivel político pasar a acciones ya contra los elementos de represivos y atentados. Bueno, está ahí en el libro. Yo creo que la principal diferencia con otros grupos que eran más bien tirando a marxistas o marxista-leninistas era que ellos renunciaban a ser la vanguardia, ¿no?, del proletariado, que no querían dirigir el proceso revolucionario, sino un poco, pues eso, propaganda por el hecho, la clásica anarquista, y un poco ayudar a las luchas autónomas de obreros mediante dinero, ¿no?, mediante publicaciones. Pero ellos no se otorgaban el papel este no dirigente de nada, como hacían otros grupos. Ya, bueno, es que esta evolución viene justamente de eso, de la crítica a la burocracia y a todos los grupos que tienen sus vanguardias, ¿no? Que normalmente son intelectuales, que son los listos, los que conocen, los que hacen la teoría y que son los que escriben y las vanguardias de los diferentes grupos obreros. Entonces, al eliminar eso, que no tiene que existir esas vanguardias, entonces ahí viene lo de autonomía. Lo de autonomía es un grupo que funciona por sí mismo. O como se dice etimológicamente, autonomía quiere decir un grupo que se hace el mismo la ley. O sea, que se autoorganizan y la energía la sacan de ellos mismos, un grupo, sean células, sean un grupo animal, tal, son lo que es autónomo es que tiene la energía por sí mismo y que es capaz de autoorganizarse. Entonces es eso, autonomía es ser autónomo, pero siempre uno depende de aquí el caso es depende de la sociedad, porque estamos en sociedad, pues uno se necesita pues para vivir o si quieres hacer alguna acción, pues necesitas tener la infraestructura, pero bueno, entonces hay que autoorganizarse y buscarse la vida, ¿no? Esto es y esa es la diferencia después de los grupos autónomos, que pueden ser obreros o que pueden ser de estudiantes de tal, que se pueden organizar autónomamente, ese toman al utilizar las armas, ya es un nivel que hay una ruptura aquí. Hay una ruptura con los demás grupos, porque no se espera el Estado que empiezan a salir grupos armados y ahí sí que provoca una serie de reacciones. Uh-huh. Y que es lo interesante, digamos, del MIL. Claro. Y bueno, tú empiezas, digamos, en el momento en el que Salvador es detenido, se intentan formar redes de solidaridad a nivel internacional y tú en concreto estás en Francia, ¿no? Sí. ¿Y cómo es un poquillo, ¿no?, ese intento de intentar explicar o de traducir al resto de la sociedad francesa de la época, que se supongo que estaba un poco alerta, ¿no?, digamos, del final del franquismo, del movimiento, se supone que estaba un poco alerta, Diego. No, pensaba que decías de lo no, de no, Puig Antic. No. ¿Cómo se intenta traducir eso a la sociedad francesa? O sea, ¿cómo intentáis explicar quién era Puig Antic o qué era tal? Partiendo de ese presupuesto, ¿no?, que yo creo que es de los primeros manifiestos después de la detención, se firmaban ya con el ni mártires ni como era, no sé, una bueno, forma. Bueno, es que nadie conocía a los del MIL, nadie en Francia. O sea, ni en los ambientes de refugiados, ni ambientes, digamos, de la CNT, ni tal, eran unos desconocidos. Todo el problema era grave, porque nadie conocía y algunos decían, pues, estos son unos gánsteres, no los vamos a apoyar. Entonces, el problema es decir, bueno, primero es que no sabíamos si, como el mil ya no existía, que se habían autodisuelto, si, bueno, ¿cómo lo llamamos a esos? Pues al principio era les emprisonné de Barcelona. Tal, intentar ahí, pues fuimos a todas las asociaciones, organizaciones, medios, radios, de tal, para informar y no querían, decían que estaban con el proceso 1001, el de Camacho, los dirigentes de comisiones, que no los conocían, que eran gángsteres, que tal, o que más adelante y tal. Entonces era un problema grave. Era un problema grave porque nadie se interesaba por ellos. Lo mismo pasaba aquí en Barcelona. Los que fueron a la Asamblea de Cataluña, pues les daban largas. Incluso unas semanas antes, cuando ya estaba condenado a muerte, en una de las reuniones, pues alguien pidió de que se hablara de lo del Puig Antic. Y el Gutiérrez, ese que ha muerto, pues dijo, no está en el orden del día. Y la gente aplaudió, o sea, que dijo que no se hablara. Y no se habló del Puig Antic. Entonces, todos estos intelectuales son los que ahora han hecho la película. O sea, los mismos liberales que lo dejaron ahí, y que es una de las cosas que... Claro, pero en Francia también se da un salto cualitativo, ¿no? Y en un momento se secuestra también, era el director del Banco de España, no, en Francia, fue después, como reivindicación. Sí, después se crea el GARI, y el GARI sí que hace eso, pero fue después. O sea, que el inicio era lo que hace un comité de solidaridad, pues dar información y buscar pues grafitis y hacer pues octavillas y informaciones e irlas pasando, buscar a intelectuales que firmaran un manifiesto, buscar a... Sí, la lucha antirrepresiva que se sigue haciendo ahora prácticamente en el mismo formato. Solidaridad, que allí sí que se solidarizaron por los intelectuales franceses, algunos artistas, y después se hicieron algo. Luego ya más adelante, dos o tres meses después, se hizo una manifestación bastante grande en París, porque estaba ya había salido alguna nota en algún diario francés, ya se empezaba a conocer lo de Puig Antic y los otros presos del Mil, y entonces ya fue tomando, hubo un meeting en la Mutualidad donde se reunían, después había también cantantes, tal, todo eso se tenía que ir armando todo esto. O sea, como los que únicos que podían salvarle de la pena de muerte, que era lo importante, eran los demócratas o los liberales o los humanistas o los del régimen más liberales del franquismo. Lo mismo que se había hecho, todas esas movilizaciones que se habían hecho con lo de Burgos, que las manifestaciones en Europa más las fuerzas progresistas en España y más el clero que también pidió que no se les matara, tal, pues se consiguió que no se mataran a los de la ETA. Entonces, pero con Puig Antic no quisieron. Con Puig Antic no, se ve que ya eso de ya lo consideraban terrorista, lo consideraban atracador de bancos y pues se desentendieron. Y eso sí que es un, pues es muy grave. Eso es muy grave porque y es lo que nos sale en la película, ya que antes hablábamos de la película. En la película se dice que fue culpa de la ETA. Le hacen decir al mismo Puig Antic, que eso es una historia del carcelero, que ETA me ha matado. Y le hacen decir después que fueron los elementos ultras, que los policías que mataron, una venganza, ¿entiendes? Lo dan a entender así. Pero no, el gobierno que condenó al Puig Antic era el más liberal de los liberales que tuvo el franquismo, desde la apertura del 12 de febrero y tal. Y entonces, estos son los que le condenaron, y con el apoyo o con el silencio de los otros liberales, los de la Asamblea de Cataluña y todos los intelectuales estos que no querían saber nada de gente que atracan y de gente que... Claro, también hay que contextualizarlo en un momento en que la escalada de huelgas es impresionante, que el ciclo del 71 al 76 se multiplican los conflictos, se cuadriplican, pasan eso pues a un número exponencial, y que supongo que desde el régimen se veía que en cierto modo había una parte del movimiento obrero que se estaba saliendo de la línea marcada, ¿no?, por el Pacto Democrático y por el resto de partidos. Y que para aquella época fuerzas como el Partido Comunista estaban completamente vendidísimas ya y ejerciendo el control por medio de comisiones obreras a todas estas huelgas salvajes que pretendían articularse de un modo autónomo fuera de... Exacto. Del régimen y fuera de la oposición. Bueno, porque ya la oposición estaba ya encaminada, ¿no?, a los pactos de la Moncloa que tuvieron lugar después y a todo esto de la transición pacífica y la reforma y no la ruptura. Justamente en el contexto están las acciones de ETA y la acción de Carrero Blanco. Esta acción de Carrero Blanco no es que exaltara a los otros, que los exaltó, pero lo que hizo es que los comunistas pues se asustaron y los liberales del gobierno, de Franco llamaron a Carrillo esta misma noche. Esto sale en los documentales de la transición. Él lo explica a Carrillo, que es por primera vez en la vida le llamaron y le dijeron que le daban seguridad a los presos del 1001, a Camacho y compañía de comisiones, y a los del los 103 de la Asamblea de Cataluña. Esta misma noche salieron libres. O sea, empezó el pacto y Carrillo empezó a condenar al terrorismo de ETA y el terrorismo de los violentos y a los que mataban policías y tal y tal. Entonces, este pacto de liberales, los liberales del franquismo y los liberales en la oposición que se llamaban antifranquistas, entonces ahí empieza y el primero que pagó fue el Puig Antic. Ahora estos mismos liberales, los de Mediapro y el Escribano y tal, hacen una película diciendo que no, que fueron los ultras, que fue la ETA. Es que esta gente estaba ya en ese momento en partidos a los que la práctica del MIL no amenazaba directamente como ideología, como manera de entender la organización, que eran muy críticos con este tipo de partidos, bueno, el conglomerado de partidos estalinistas trotskistas a los que pertenecía esta gente, ¿no? Me imagino, tanto el director como el Francesc Escribano estaban en esa onda, ¿no?, en aquella época, grupos antifranquistas de corte autoritario. No, el Escribano era jovencito, tenía inquietudes. Él dice que en aquella época tenía inquietudes y tal, todo el mundo tenía inquietudes, y el Rores estaba en la liga, en un grupo trotskista, como el Piqué estaba en el Partido Comunista. Eso no tiene nada que ver. Hoy es el directivo de la tele basura que hay por ahí. Eso no tiene nada que ver. Mira, esto es el audio de lo de Carrero. Ahora nos espera. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. ¡Qué grande! Tengo aquí grabado en el ordenador. Bueno, ¿por dónde íbamos? No, que estos se asustaron mucho la oposición antifranquista, y entonces... Claro, lo del MIL es que también se atacaban a los bancos, que es la base del sistema capitalista, y se atacaban al dinero, que es el dios del sistema que tenemos y el que había antes. Entonces se atacan algo que ellos, que tienen que reproducir el mismo sistema, aunque lo cambien, los liberales antifranquistas y los otros tienen... Que mantener el mismo sistema, reproducirlo y tal, pero sin que cambie el orden establecido, y el banco y la iglesia que tenga, y el ejército, que siga todo igual. Entonces, claro que se preocuparon, porque dicen si y ya empezaban las acciones de ETA, empezaban más acciones de más grupos autónomos incontrolados, sí que empezaron a dar un escarmiento. Ahí era un... Pero luego, cuando lo mataron, claro, como la gente salió a la calle, cuando la gente empezó a protestar, porque eso le dolió y se conmovió media Europa y aquí también, entonces recuperaron eso y ellos también salieron detrás. Entonces en la película sale que son ellos que salen ahí con las flores rojas. Sí, tal, pero una vez que le mataron fueron diciendo, o sea, lo utilizaron para sus intereses. Antes no, iglesia, no dijo nadie nada. Sí, y luego sale las misas de 1000 personas, la carta que escribe una de las hermanas, había una misa con 1000 personas y tal. Entonces la gran cosa, la iglesia y las protestas, salen ahí todo de flores rojas, ¿no? Ahí de una postalita de los socialistas. Claro. Hombre, claro. Lo que sí que hay que decir también... Y la canción de Lluís Llach, que claro. Ya está todo el antifranquismo ahí. Claro. La de Lluís Llach, que fue por lo de Vitoria, que cuando pasó aquello ni Cristo tampoco dijo nada a nivel de oposición. Explícalo lo de Vitoria, hombre, que hablas como si todo el mundo tuviera que saber. Lo de Vitoria también tengo el audio aquí. En Vitoria, pues hubo una, pues casi podríamos decir que fue la mayor huelga protagonizada por la tendencia de la autonomía obrera en el Estado en el 76, que empezó en la factoría de Forjas Alavesas y poco a poco se fueron juntando de manera asamblearia un montón de fábricas de la capital alavesa hasta que estaba totalmente la ciudad paralizada en huelga general. Se echó total, bueno, o casi totalmente a las organizaciones, al sindicato, a la corriente sindicalista del régimen, a todos los partidos que estaban entonces en la oposición, hasta que en una asamblea el 3 de marzo del 76 en la parroquia de San Francisco, pues la guardia, los grises, vamos, ametrallaron tiraron bombas de humo a los obreros. Y cuando salían ametrallaron y me parece que se cargaron a cuatro y después en distintas... Tres, pero después murió... Otros dos. Y después murieron otros dos en Eibar y en no sé dónde más, en concentraciones de protesta. Se aisló todo el País Vasco, no sé, se cortó teléfono, telégrafos y... Y el ministro del Interior, don Manuel Fraga Iribarne, promulgó aquella famosa frase de que la calle era suya. Y bueno, no estaba presente y quien estaba en funciones era el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, que era ministro del Movimiento. Y estaba aquí el colega de Endesa también como gobernador civil, me parece, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama este hombre? Y el príncipe también debía estar, ¿no? No, pero este hombre que las armó pardas por Barcelona, también como gobernador civil. Con las Marianes, ¿cómo se llama este que es presidente de Endesa ahora? Bueno... Y también, curiosamente, las emisoras de la policía era muy fácil de interceptar entonces y se grabó las conversaciones policiales que se te ponen los pelos de punta. Y están por aquí y bueno, el que las quiera oír que nos pegue un toquecillo. Editaron un libro en DDT que se llama Todo el poder a la Asamblea, Vitoria 3 de marzo del 76. Y bueno, aquí se ve cómo aluden al jefe, que es Fraga, el que autoriza, Adolfo Suárez. Si no es el ministro del Interior, en su defecto, tiene que autorizarlo el vicepresidente o el ministro. No, estaba en funciones, Adolfo secretario. Suárez, porque Fraga estaba en viaje oficial, creo, en Francia. Pero volvió, parece ser, porque esto duró unos cuantos días. Después de los tiros volvió. Y dijo, la calle es mía. Pero el responsable, digamos, político de la orden de tirar contra el pueblo es el demócrata, sí, Adolfo Márquez. Suárez. Con un cura, pero resulta que no es el párroco. Entonces aquí ya hemos estado bien. Bueno, sería adelante, buscarlo. J1 para V0, cambio. Adelante V0, cambio. Ya ha salido V2, cambio. Cambio. Punto K. Adelante Charlie 3 para J1, cambio. Esta es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición. Las granadas y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. Estamos aquí en San Francisco, cambio. No. De acuerdo, llega ahí otra sección de Valladolid y creo que Charlie 1 y Charlie 2 también va para ahí, cambio. De servicio. Caos, totalmente, cambio. Ya que no lo puedo recibir. A ver, Charlie para J1, cambio. Dé una pitada, por favor. Días, cambio. Digo, a ver si estás ya en el punto, en la iglesia de San Francisco, por ahí creo que hay una batalla campal, cambio. He visto varias cosas con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a la manta, ¿entiendes? Pero no estoy detallada en ella, pues estoy en la parte de atrás, puesto que hay una barricada que lo está obstruyendo, cambio. De acuerdo, mira a ver si encuentras forma de llegar, cambio, porque ella debe estar muy mal. Bueno, no encuentro ahora mismo el momento en el que piden la autorización para disparar con armas y cuando ellos mismos reconocen que están haciendo una que ha habido una masacre, etcétera, etcétera. El que lo quiera, pues es un libro que viene con el CD junto, con la grabación de la policía, con la misa del entierro, bueno, la homilía, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y el Lluís Llach? ¿No estabas hablando de nada? Pues el Lluís Llach hizo su canción Campanadas Amor a raíz de todo esto. Y ahora, bueno, pues hace la misma canción versioneada para la película. Pues bueno, cada uno sabrá lo que hace. Le pagaré en bien. No sé si volvemos un poquillo y sí. Si te parece nos sigues hablando de los Gari, ¿no? Un poquito para cerrar el ciclo ese. Se pasa de la muerte de Salvador, de la conmoción, de ese digamos, algunas manifestaciones de solidaridad un poco más grandes a posteriori, luego ya una vez que había sido ejecutado. Sí. Y poco a poco se va conformando un grupo, ¿no?, que intenta seguir, digamos, con ciertos de los presupuestos en los que se basaba el MIL, ¿no? Porque tampoco era una ideología lo que había, ni mucho menos. Era un grupo de amigos, pues bueno, claro, lo que estaba claro es que estaban contra las obligaciones sociales, ¿no? Todas, desde lo de la familia, la religión, todo lo que los mandatos sociales, lo que se llama mandatos sociales, pues si uno sí está en contra, pues uno se va reuniendo también, si estás contra el trabajo, si estás contra esto, lo otro, contra el ejército y contra la mili que había antes, y bueno, pues uno se va, hay coincidencias y se va juntando. Entonces sí que esta, digamos, no es ideología, pero sí que es una implicación en la vida social, ¿no? Uh-huh. Y lo que el Gari nace, sí que hay una relación con el MIL, al menos está Jean Marrullán. Entonces hubo un tiempo que estaban en Toulouse, pues estaban tres o cuatro del MIL, luego Jean Marrullán se juntó con unos franceses y después con nosotros, y con el grupo de Alberola, el primero de mayo. Entonces y ahí se creó, digamos, algo más, eran grupos autónomos, no ya era un grupo, sino eran ya varios que, pues cada uno hacía su vida y tal, pero ya para hacer acciones, de decir, bueno, si el régimen mata, pues nosotros también vamos a utilizar la violencia. Entonces era una manera de responder, de decir, era como reacción a la ejecución de Puigdemont. Uh-huh. Y decir, bueno, ahora vamos a ser también violentos y bueno, para liberar a los otros. Entonces el secuestro fue eso. Entonces ya se aceleraron los ataques con bomba a todo lo que había español. Intereses españoles en Francia. En Francia y Bélgica. Y luego ya se fueron otros grupos, digamos, pero este nació, digamos, nació así, por el encuentro de tres, cuatro grupos autónomos, que ya no los conocíamos, pero bueno. Y entonces la diferencia es que este se ató solo en Francia. Entonces no salían tanto, el Fraga y todos los del régimen casi que no salían, o al menos no lo hacían público. No salían porque entonces ya se les estaba esperando, o sea, hacían manifestaciones, o sea, si tenían una reunión se les armaba la bronca al ministro francés o quien sea que armara que una recibía, ¿no? Que lo recibía. Entonces eran impresentables, que en Europa no podían salir esa gente. Entonces eso creó toda una dinámica, esta gente no podían salir. Entonces ya al secuestrar a uno, pues más miedo tienen todos, porque esto ya es cosa de domino. Entonces, si ya antes ya no salían y ya no aparecían con sus coches por ahí en París ni en ningún lado, entonces ya estaban aislados, solo iban al Vaticano y solo los recibía los de Estados Unidos, entonces ya más aislados, ¿entiendes? Luego vino lo de Portugal. Lo de Portugal, la revolución en Portugal, que entonces ya los atemorizó más. Si ya después del Carrero, dos semanas que viene lo de Portugal. Mm-hmm. Y sí que los de ETA siguieron eliminando ahí a generales, a guardias, a lo que sea, a chivatos, a lo que encontraban, y claro, eso iba, el régimen iba, no es que el rey se levantara un día y dice, ahora voy a ser demócrata y todos los procuradores, esos fascistas, si ser demócrata. No. Es que nos venden la historia que ahora el rey se hizo demócrata y todos esos fascistas se hicieron demócratas, ¿no? Eso no es así. Lo que pasa es que no explican el contexto. Yeah. Rodolfo Martín Villa se llamaba el que es presidente de Endesa y entonces estaba de gobernador civil. Muy bien. Vale. Has estado procesando media hora. No pierde el tiempo. Vamos con un... Es eficaz. Vamos con música para... Dale, dale. Hacer una pausilla. Que hablamos mucho. Vamos a poner Valla de Pasaya, que hay que ponerla, como habla de la matanza en la Valla de Pasajes de cuatro militantes de los comandos autónomos anticapitalistas por picoletos que estaban, les metían desde la orilla, barricada. A ver si funciona ahora. We'll be right back. esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. Queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bueno, volvemos un poco por ahí a centrar el debate, que se nos nos vamos un poco por las ramas. Y yo es que lo de Vitoria es tan increíble el audio este que, bueno, habría que oírlo. Pues a todo esto, las personas que quieran aportar algo al debate pueden llamar al 93-359-4900 o escribirnos a lainvasiondelosovaros@yahoo.es. Y si quieren algún tipo de bibliografía, después hablamos de un poco lo que se ha escrito y lo que se puede oír y ver. Y vamos centrándonos también un poco en, después del Gary, un poco, yo quería hablar de, por el tema ya puramente de justicia, de la gente que sigue, bueno, vamos a introducir un poco lo que fue Acción Directa y la historia que hay tres personas todavía encarceladas con, desde hace 20 años, y bueno, un poco hablar de ellos y de cómo están. Así que bueno, un poco, si quieres, terminamos con el Gary y... El GARI, que no hemos dicho que lo que significa es Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista, ¿no? Grupos Autónomos Revolucionarios Internacionalistas. Esta, digamos, es la palabra, la sigla. Todo lo de autónomo lo lleva con lo que tú explicabas antes, a la introducción, los grupos autónomos, pues la autonomía, que no es una cosa de que se inventaran el MIL, pues esa autonomía es necesaria en los grupos de acción. Es necesario y lo han utilizado pues los de la ETA y lo utilizaron los maquis anarquistas, y lo utilizaron también el Durruti y el García Olivier, todos esos cuando formaban grupos pequeños de la FA y nosotros y tal, que eran grupos de acción. Sí, y dentro de la fábrica digamos que tiene que ver con eso, con la autogestión, con la asamblea, con los delegados elegidos irrevocables, con la acción directa, con la lucha en la calle, con la respuesta ante las provocaciones. Y bueno, pues con toda una tendencia que eso, que se exactamente, sabe. Exactamente, o sea, que hay eso, o sea, lo de grupos de acción, la autonomía es que tienen que ser pequeños y autónomos de ellos, o sea, no vincularse. Y lo de las fábricas, lo de autonomía es lo mismo, que tienen que ser autosuficientes y venir de las cosas desde la base, que no se los digan unos intelectuales o las vanguardias o la burocracia y tal, o sea, eliminar todo eso y funcionar. Esa unión con una asamblea, los consejos que se llamaba antes de consejos obreros, ¿no? Se sigue llamando todavía. Y poco, pero... Bueno, y eso estaba todo eso de autonomía, estaba en Italia y estaba en varias, estaba todo, no de moda, pero sí en auge. Estaba en auge. Sí, bueno, entonces, grupos autónomos, lo de revolucionario, yo creo que para darle potencia, ¿no? Porque que eran como se firmaba como para comunicaos, ¿no? Con lo del para darle amplitud de que era ya una cosa con programa, estrategia y tal, ¿no? Porque lo que éramos pues era rebeldes, ¿no? Oye, revolucionario ya implica una estrategia, ¿no? Que vas a conseguir algo, vas a conseguir el poder o alguna cosa. Entonces, bueno, lo revolucionario pues estaría por eso, ¿no? Para impresionar, ¿no? Y grupos también. A lo mejor éramos pocos, pero bueno, oye, pones grupos ya parece que es más grande. Es para impresionar al enemigo. Y lo de internacionalista, eso sí que es un cambio con lo del MIL. Así como el MIL actuaba solo en Barcelona y en Barcelona, lo de internacionalista ya es una proyección más a contra el imperio, digamos, que el imperio que tenía todo Latinoamérica con militares y dictadura y tal, controlando ahí Latinoamérica, y había todos los movimientos de liberación, y entonces estaba con la cuestión internacionalista que estaba también en los obreros del siglo pasado, ¿no? Que llegaron a unirse y a provocar cambios gracias a esa unión internacional contra el mismo enemigo. Entonces, esto sí que ya eso liga luego con lo de acción directa. Por eso lo de la palabra esta ya liga contra la lucha de acción directa, que sí ya es contra, digamos, el neoliberalismo y el capital. Ya es una lucha son pasos que se van, que para, el Rullán fue haciendo, ¿eh? Claro. Para ilustrar un poco, ¿podrías contar, por ejemplo, algún acciones que hicisteis por Europa? ¿Qué tipo de...? O sea, porque estamos hablando de acciones, pero pues acciones alguna de las cosas que hicisteis, ¿no? Pues aparte del secuestro del Suárez, pues eran acciones en bancos españoles, acciones en consulados, o sea, poner un coche, lo aparcas delante de eso y pues va con un sistema de relojería, pues lo desenganchas, vas, llamas al del banco, le dices que bueno, que dentro de media hora pues que hay un coche ahí que va a saltar, que despejen todo aquello. Y entonces uno de esos de los banqueros eran todos democráticos y decían no, que nosotros no somos franquistas y tal, y lo hacemos por los obreros y lo hacían por los inmigrantes y tal. Te En serio, ya eran todos liberales. Desde que oían hablar de bombas ya eran todos liberales, ya eran antifranquistas y todo, y los banqueros, ¿eh? Y se hizo algo en contra la autocares en Lourdes, una cuestión la contra la religión, contra la que es uno de los pilares del franquismo, la religión y del sistema, de todo sistema, digamos, establecido, y la religión es la base. Aparte que ahora pues lo están sustituyendo los periodistas y los medios, que ya son los que el opio del pueblo, los que engañan y que mantienen a la gente con mentiras e ilusiones, pues antes eran los curas y pues a eso se les y pues eran acciones contra el tour, porque es que no se sabía, pues que la cosa era buscar que por Francia, porque nosotros ya no entrábamos aquí, ya no volvíamos a ir a España. Entonces buscar ahí donde algo simbólico que del régimen. Y sí, una vez cuando nos entramos, que un senador o un congresista comunista se fue de vacaciones a España y dijo a la vuelta que había hablado con un elemento ahí, alguien importante de aperturista o liberal y tal y tal. Entonces también les atacamos la sede por ir de vacaciones a España y por empezar a patar, que ya lo hacían. Ahora nos hemos enterado que ya lo hacían desde hacía tiempo y años el Carrillo y otros. Pero bueno, no sabíamos, entonces eso, pues eran cositas así, lo que se podía, ¿eh? Cuando venía alguno, también el príncipe, hombre, el principito se le cortó la cabeza, el príncipe, el a la estatua. A la estatua, sí, al Museo de Serra, y se le la mano y los dedos, todo ahí, se lo regalaron al consulado o a la embajada, a alguien, se lo devolvieron ahí. Para que lo recompusieran. En trozos. Y bueno, yo en o sea, el tiempo bueno, sigue. Bueno, eran acciones, pues lo... Sí, de propaganda. No era lo que decías tú, un poco el como lo decías, la agitación y propaganda, ¿no? Sí, por el hecho, la propaganda por el fet. Sí, era. Y entonces, ya que se nos va acabando el tiempo, yo creo que es interesante, ¿no?, que hablemos. Sigue pasando el tiempo, la coyuntura política en España cambia, ¿no?, bastante. Cambia, entonces ya el GARI no tiene, aparte que pues entre la prisión, los pocos que éramos y casi la mayoría fuimos presos, entonces ya eso se acabó, porque luego vino la desilusión aquí de la transición, pues uno tenía esperanzas y de que cambiaran las cosas y nada. Y no cambió nada, ¿no? Y no cambió nada. Cambiar algo para que no cambie nada, ¿no? Esto es lo que nos hicieron. Y entonces, pues nada, el Jean-Marc continuó la lucha ahí y ahora está preso. Y habla un poco de lo que fue Acción Directa o así introductoriamente para que la gente se haga una idea o... Bueno, Acción Directa, entonces ellos se unió con... Una coordinadora. Con el NAPAP, que eran maoístas, con el grupo de la Gauche Proletarienne, bueno, varios grupos de franceses de extrema izquierda, y que por la acción, y entonces empezaron acciones, pues ahí ya con muertes. Y bueno, la idea es que no te puedo explicar muy bien, ¿eh? Uh-huh. Porque me parece, por lo que, claro, es que a mí me habláis ahora de cosas del GARI, déjame hacer una pausa, cosas del GARI de hace 30 años, ¿entiendes? Y os voy a decir una cosa, nadie nunca me ha preguntado nada del GARI. O sea, imagínate el silencio que hay sobre un grupo de lucha armada. Lo que no deja de ser significativo también. Es que, muy significativo. Que en 30 años, ahora me vienen aquí alguien que me llama para que les hable del GARI. Imagínate tú, 30 años después, ¿yo qué coño voy a hablar? ¿Entiendes? Pero bueno, para pa decirte que nadie, ni primero no les interesa. Y yo, o amigos que tengo periodistas, no les va a interesar que yo hable de lucha armada, que fuera contra Franco o cosas de esas. No interesa. El tema, además, es ya es tabú, silenciado. Todo lo que es lucha armada, pues está silenciado, aunque fuera de antes. Y ahora, pues, hombre, se puede hablar porque cualquier revolución y cualquier historia en la historia del mundo, pues hay lucha armada. Es que hay lucha armada y no se cambian las cosas sin lucha armada. Negar la violencia dentro de los procesos históricos es negar la historia mínima, ¿no? Negar la historia. Pero bueno, eso es un tema tabú que no se deja hablar, como no se deja hablar de ETA, como no se deja hablar de todo lo que es tabú aquí. Pero bueno. Y el tema de Jean-Marc es de un salto cualitativo, ¿no? De estar en Francia atacando al régimen de aquí a atacar al régimen francés. Que claro, es lo que no se le ha perdonado nunca. No, al régimen francés. Al régimen francés vamos al sistema capitalista, sí, claro. Sí, pero eran... Pero claro, el presidente de la Renault pues era francés y el otro general era un francés, aunque tuviera contactos con los americanos. Pero bueno, el salto pequeño ya lo hicimos los GARI al actuar en Francia. Actuar en Francia porque pues expropiaciones en Francia son expropiaciones en Francia, que es un delito, ¿entiendes? Aunque ellos luego consideraron que la cosa era política, que no era para tener dinero, y todas las acciones que hicimos nosotros, como era contra el franquismo, pues nos las amnistiaron. Pero bueno, ya sea todo dentro de Francia, que la ETA no lo había hecho nunca. No lo había hecho nunca. Es que aquí había una mitificación respecto a Francia, como si aquello fuese el paraíso democrático. Que bueno, que no se tenía en pie, ¿no? Que claro, la gente comparaba quizás... Sí, era la libertad, París era el reino de la libertad. Que contaba una anécdota un hombre, decía, joder, yo cuando fui a la primera vez a Francia, que dije la libertad, lo primero que me hicieron en la frontera fue decirme que cuánto dinero tenía, que si no, no podía pasar. Y dijo, hostias, pues esto es la libertad. Vamos bien, pero bueno. La libertad para la gente que tiene dinero, claro que sí. Así funcionan las democracias. Tú pídele ahora a los africanos que vengan aquí, pues si no tienen dinero, pues se joden. Mm. Esa es la libertad de aquí. Pues total, que el llamarse que dio un salto cualitativo, sobre todo en las ejecuciones, porque esto, ellos, claro, era el nacimiento del neoliberalismo. Y hicieron eso, claro, porque se contactaron con los de las Brigadas Rojas y con los alemanes. Sí, hay un momento en que se habla de esa internacional terrorista, sí, sí, ¿no? Sí, con sí, el sí. Carlos por ahí. Gente sí, de... gente también de la OLP. Y... Claro. Y es un momento, yo creo que los 80 es un momento... Es un intento pues de unificar las luchas para atacar el neo... Porque ellos se juntaron, las multinacionales y todo esto, y empezó ahí el imperio a fortificarse, digamos. Y aumentar las injusticias, y aumentar las diferencias sociales, y aumentar la miseria, y aumentar todo, aumentar las guerras y aumentar los muertos, ¿entiendes? Sí, pero digamos que era un discurso bastante avanzado, porque luego a finales de los 90 sí que se empieza a hablar contra el liberalismo de una forma y se articula el movimiento antiglobalización, sí, que sí. Empieza con esta crítica de la multinacional, del holding y tal, pero claro, es que esto estamos hablando de mediados de los 80, principios mediados de los 80, cuando de lo único que se preocupaba la gente aquí, yo creo que era de colocarse, de pasárselo bien, de pegarse una buena fiesta y montar empresas. Y de pegar el pelotazo, ¿no? con la democracia. Y es significativo, ¿no? Ese salto cualitativo que hacen y esa crítica. Lo que pasa que bueno, yo lo que les veo, pues ellos cada uno, ellos son ellos lo que tienen que justificar y cualquiera pues... ahora, así mirando de lejos, lo que pasa es que hubo un rechazo de toda la extrema izquierda que se les puso en contra, porque creían con eso del neoliberalismo, de que al aumentar las empresas y la riqueza, pues se beneficiaría todo el mundo. Esa era la teoría, ¿no? O es que ya no existía izquierda, digamos. Que la izquierda había sido integrada dentro como la izquierda del capital, ¿no? Como una izquierda anticapitalista, que es... Sí, o mejor no se hicieron comprender por el tipo de discurso, por lo que sea. Total, que ellos ya estaban así aislados, así como el Mil Gary, que nos están aislando ahora y nos están matando con esa película al vaciarnos de contenido y de política y de todo, pero bueno, éramos gente del pueblo normal, no estaban ni separados ni nada, claro. ¿Entiendes? El hecho es que ellos son detenidos a finales del... No, el 87, ¿no? Creo, hemos dicho 86, 87, no sí, estoy seguro. Lleva 20 años él. Pues eso, y desde entonces, después es que es condenado a dos cadenas perpetuas, con lo cual, en teoría, según las leyes francesas, no, habiendo cumplido... Una, ¿no? Creo que son dos cadenas perpetuas, pero sí, bueno, es una por cada asesinato. Le dice. Sí, bueno, es verdad. Y bueno, cumpliendo 18 años de condena, en teoría, en el Estado francés deberías, si el juez considera oportuno, puedes quedar libre, ¿no? Sí. A pesar de las campañas de movilización internacionales y tal, pues el juez, creo que es una primera decisión, ¿no?, que ha tenido de prorrogar la condena. De prorrogar, y no lo puede pedir hasta dos años después. O sea que en la condena lo que están esperando la justicia francesa es, y el gobierno, es ganarles la partida. Es decir, bueno, que ellos se arrepienten, entonces nosotros hemos ganado, esos tíos han perdido la... No, han estado peleando y han hecho prisión para arrepentirse luego. Y es lo que quiere uno, al otro pues decir que ha ganado, ¿no? Que ha ganado y que el otro se arrepiente, se humille, que se retrate de todo, que pida perdón y tal. Y todo, como ellos no lo hacen, entonces pues lo parece que lo tienen peor para poder salir, pero solo lo pueden pedir cada dos años. Y esto, bueno, aunque pasase, ya llega tarde para, por ejemplo, una chica que murió el... Hay una... sí, porque ellos además los han humillado mucho, han estado temporadas que los han tenido aislados, solos, las condiciones de prisión han sido muy malas para ellos y entonces ahora todavía les aumentan los años, claro, y después de 20 años, pues dos años más, pues... Sí, bueno, y el aislamiento, torturas, malos tratos, etcétera, etcétera. Bueno, y hay que decir que en la película esta de Salvador, pues en el libro del escribano, los franceses ni salen, o sea, que era como una cosa de catalanes de aquí, y en la película Salvador tampoco sale, que podría salir el final pues podría salir, mira, y Jean-Marc está... Sobre todo cuando este chico, aparte de compañero en la lucha, era compañero de piso. Eran compañeros de piso, claro, estaban juntos. Estaban junto bueno. con el Puig Antic, y entonces podrían hablar de él o podrían interesarse irle a verle, hacerle un reportaje, irle a verle a la prisión, hacer algo, hablar de la campaña que se está haciendo porque en la campaña en Francia hay muchos intelectuales, pues hay organizaciones, hay diferentes grupos, personas normales y corrientes, pues que firman grupos que están pidiendo que ya no hablan de estar de acuerdo o no con lo que ha hecho o juzgarlo, ¿no? Decir, bueno, ya ha cumplido 20 años, lo único que piden es que lo saquen. Ha cumplido 20 años y que ya salga y ya está. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Que se nos escapa el rato. Yo quería dar la bibliografía, volviendo a los orígenes del programa, para los que quieran acercarse un poco más a la historia del Mil y, bueno, pues no dejarse tan solo influir por los medios espectaculares de comunicación que tenemos y por el cine en particular. Yo les recomendaría un libro escrito por Sergi Roses Cordovila, que se llama El Mil, una historia política. Está publicado en Barcelona por Alicornio, una pequeña editorial de aquí de Barcelona, en el 2002. Se puede encontrar en la mayoría de distribuidoras alternativas de la ciudad y quizás sea la obra más redonda y, digamos, la que mejor sitúa, yo creo, tanto en el aspecto más teórico o ideológico como en el aspecto organizativo, pues qué fue el Mil, ¿no? Y qué significado y qué conexiones tenía con el movimiento obrero. Hay otras obras clásicas que las cuales son más o menos, o sea, tienen, digamos, más altos y bajos, pero que citamos de todas formas para el que se quiera acercar. Es una Tolosa Carlota, que es una obra colectiva, es un seudónimo. La Torna de la Torna, Salvador Puig Antic y el Mil, Barcelona Empúries, 1999. Luego está el libro de Antonio Tellez Solà, El Mil, Puig Antic y en Barcelona, Virus, 1994, y la obra clásica de Telesforo Tajuero, El Movimiento Ibérico de Liberación, Salvador Puig Antic y los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalistas, Teoría y Práctica, 1969-1976. Bueno, sí, dirás tú mismo. Para los que estén interesados en todo lo que se ha organizado alrededor de la película y de la campaña, pues... Pues hay la web Paremos la Película Salvador. Todo seguido. Paremos la Película Salvador. No, Paremos. Paremos la Película, Paremos la Película Salvador. I després l'altre és en català, que és... Que jo, per això t'ho preguntava, que jo no me'n recordo com és la... Jo tampoc. Bueno, pues se busca en el Google. És que jo no m'acordo tampoc. Sí, en el Google, si algú vale. Son dos, de todos modos, en una está el enlace de la otra. Claro. Después también hay una chica suiza que ha hecho un documental que se llama El Mil, que creo que está en el Emule, o si no estará dentro de poco, que se centra también en la familia Soles Ugrañas y poco más. Sí, y bueno, pues eso, no sé, invitar a la gente a que no se deje... tan solo contar la historia, sino que se acerque a la historia de otra forma y que intenten entender un poco, digamos, esos años convulsos que son los que nos han llevado a vivir la situación democrática que vivimos ahora. Y bueno, que es interesante, ¿no? Para entender el presente siempre hay que echar una manita hacia atrás, y no solo para entenderlo, sino sobre todo para cambiarlo, que es lo que cuenta, porque a mí por lo menos no me gusta. También hay una especie de historia en cómic muy cortita de los Gary, que es cómic a partir de un cómic de Roberto Alcázar y Pedrín, que publicó la editorial de Bilbao, Muturreko Burutazioak, que está ahí en lo que era antes la Liquiniano. Y vamos con una cancioncilla y ponemos un poco de agenda y nos marchamos, que ya es tarde. ¿Tú conoces a Xavier Ribalta? Es un cantautor de aquí y sí, más o menos libertario. Sí. De la época. Bueno. Siempre es de la mi época. Ahí el de Jordi. No passareu, i si passeu serà damunt d'un clap de cendre. Les nostres vides les prendreu, al nostre esperit no l'heu de prendre. Més no serà per més que feu. No. No passareu. No passareu. I si passeu, quan tots haurem deixat de viure, sabreu de sobres a quin preu s'ha bat un poble digne i lliure. Més no serà per més que fer. No, no passareu. No passareu. I si passeu, decidirà més tard la història. Entre el saió que clavem creu, el just qui mor de qui és la glòria. Més no serà, per més que feu, no, no passaré. A sang i a foc avançareu, de fortalesa en fortalesa. Però qui fa si quedem en peu, quelcom més fort nostra fermesa. Per això cantem, per més que feu, no, no passareu. Bueno, vamos ya con la agenda. Empezamos este sábado día 28 a las 11, concierto en La Loquería, en Plaza Española, concierto de Dumbala Canalla. Y después DJ Pepino. También este mismo sábado, en el Ateneo Popular de l'Eixample, hay concierto de Merino a las 10 y luego una cafeta para recoger fondos para la revista San Andreu Informat este sábado. Y durará todo hasta la 1:30. Y finalmente, el martes que viene, en el Auditori del Casal de las Corts, en el carrer Masferrer 33-35, hay un pase de una película, Sacco y Vanzetti. Va sobre la vida de dos anarquistas en Massachusetts en los años 20, organizado por La Bella Ombra. Y... bueno, en el Espai Alliberat per la Cultura, en el carrer Olzinelles 31, en el Bahía también se conoce, es una discoteca, antigua sala de fiestas ocupada. Hay una fiesta en apoyo al Centro de Medios Libres de México DF, en el que pues este sábado 28 de octubre a la 1 habrá un intercambio de archivos, después pasarán a las 6 de la tarde el vídeo Romper el Cerco sobre los hechos de Atenco, que ya hablamos aquí, a las 8 un vídeo de Oaxaca, Hechos y Sucesos, con una charla, y a las 10 de la noche habrá la presentación del Centro de Medios Libres, que es una coordinadora pues de distintos medios de contrainformación del DF, y después una fiesta, reggae, salsa, pachanguera. Después también está el concierto Propresos de Heavy Punk que se organiza en el Casal del Guinardó, en la calle Renaissance 53, este sábado también. ¿A qué hora empieza? A la hora señalada. A las 10 de la noche. Y después el 23 de noviembre está un cenador vegano de apoyo a Radio Bronca, increíble, que contará con la presencia de Death Western, Fall Oscuro desde California y la lírica de Leo Miller. En el Casal de Roquetas, Metro Villa Julia, aquí al lado, a las 10 de la noche, parece. ¿A las 10 también? Todo empieza siempre a las 10. Buena hora, joder. Claro. Claro. No, a las 9 de la noche. Vaya, pequeñito. Y bueno, pues nos vamos despidiendo, que va siendo hora. Muchas gracias por venir, Chema. Nada, pues ya esperemos que lo hayas pasado bien. A ver si la próxima es después de 30 años. Dentro de 30 años seremos nosotros los que tendremos que decir, hostia, en 30 años no nos han preguntado por aquel programa de radio que hicimos sobre el Gary, ¿no? Pues nada, libertad a los presos de aquí y de allá. Y bueno, pues nos vamos despidiendo. ¿Algo más que añadir? Nada más. Hasta el próximo martes. Yo hasta la próxima vez que me invitéis. Yo tú estás invitado siempre, lo que pasa es que no quieres subir la cuesta. Y salud. El próximo martes casi seguro contaremos con un chico del BAD, el Ojo al Asfalto hasta la Huerta de Madrid, que hablaremos sobre transgénicos, agricultura biológica y todas estas cosas. Y nos vamos retirando con otra canción de Ribalta que se llama Solmaquí. Som aquí tots plegats, som aquí tots plegats, som el poble, som aquí, som el poble, som el poble, som el poble. Avancem tots plegats. Avancem tots plegats. Som el poble, som aquí. Fall.